Esto lo estoy tocando mañana. Buenas tardes, como todos los miércoles de 5 a 6, están en el perseguidor, en el 105.9 de Radio Guiniguada. A mi derecha, Pedro García, al control, Cristian Santana y yo que te habla, soy Carlos Oraya. No dejaremos de explorar y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Hoy en El Perseguidor, de nuevo las secciones habituales de nuestro programa, empezando por La Huella, en un intento de pequeño homenaje, estudio a la figura de Aki Kaurismäki. Seguiremos con las recomendaciones intempestivas, donde hablaremos de los relatos eróticos de Anaïs Nin. Y por último, en nuestra sección El Huésped de la 23, nos visitará un tipo extraño, alguien que concibió el viaje de Mastorna antes que Fellini. Thank you. Octava Mater, Marco Frisina. Estamos en El Perseguidor, en el 105.9 de Radio Guiniguada. Ya sabes que si quieres intervenir durante el programa para hacernos algún tipo de comentario, puedes llamarnos al 928-3199-46. Vamos con La Huella. Bueno, Pedro, de nuevo en La Huella, esta tarde con un cineasta curioso donde los haya, en mi opinión de gran calidad, muy, muy original, y que ha sabido retratar la Finlandia de su tiempo, pues casi con la misma precisión de cirujano que Osu, por ejemplo, con la ciudad de Tokio, Rossellini con Italia o Buñuel con México. Ciertamente, Carlos. Akis Kaurismäki, un hombre nacido en Helsinki, que es la ciudad que habitualmente retrata en sus películas, esos espacios amplios, vacíos, donde pesa como una losa la soledad del paisaje y la soledad del ser humano, que además tiene esa frialdad y ese emparentamiento con todo el área escandinava, sobre todo con grandes cineastas antiguos y modernos de Suecia, como sobre todo con Ingmar Bergman, ¿no? Sí, la austeridad del gesto, el laconismo, la rigidez, el hieratismo de los personajes, la ausencia de sentimientos, todo es algo que nos puede hacer pensar inmediatamente en Dreyer o en Bergman, ¿no? Con toda tranquilidad. Y curiosamente, o no tanto, con Rainer Werner Fassbinder, que además con Fassbinder comparte una dirección de actores con el llamado distanciamiento brechtiano. Si nos fijamos en muchas de las películas de Kaurismäki, los actores nunca se miran directamente a los ojos, sino que están mirando en diagonal a un punto lejano, pero nunca, que es como una especie de metáfora de la falta de comunicación a veces y de la falta de relación entre los seres, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, ese tipo de escenas vacías donde aparece la ciudad de Helsinki y que sirven de enhebradoras de la narración. Ahí me recuerda enormemente a Osu, por ejemplo, esas calles entre edificios por donde pasa gente y que nos conectan con la secuencia siguiente. Absolutamente de acuerdo. No recuerdo, no tengo constatación de que Kaurismäki haya declarado específicamente su admiración por Yasuhiro Ozu, pero no creo que estuviese demasiado descaminado. También hay una relación bastante íntima en esas escenas específicas, sobre todo de bares, porque en las películas de Kaurismäki se bebe mucho. ¿Cómo? Debe ser un salto de la ficción a la realidad con respecto a cómo él siente a la sociedad finlandesa. Y decía que a mí me recuerda algunos de los cuadros de Edward Hopper, ¿no? Sí, Hopper. Y también Pedro, uno de los directores por los que él sí que sentía grandísima admiración y que hay una filiación directa, que es Bresson. Bresson, si pensamos por ejemplo en el personaje de Pickpocket o pensamos por ejemplo en El diario de un cura rural, esos hombres, esas mujeres tienen los mismos sentimientos o la misma ausencia de sentimientos que los personajes de Kaurismäki. Seguramente. Lo que no tengo tan seguro es el hecho de que haya una conexión. Quizás Bresson tiene un sentido de lo religioso, un tanto iconoclasta, que en Kaurismäki hay que profundizar muchísimo, hay que fijarse casi con lupa para hallar. Yo siempre tengo la sensación de que los personajes de luces del atardecer o de nubes pasajeras, están dejados de la mano de Dios, más bien, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Son muy parecidos a los de Bresson, pero sin duda Dios se ha ido para siempre. Esto es lo que les distingue. Quizá en ese sentido Beckett esté más cerca aún. Absolutamente de acuerdo con esa apreciación. De hecho, la puesta en escena de Kaurismäki remite al teatro beckettiano, porque hay un despojamiento absoluto, una anécdota siempre mínima, una serie, unos decorados conscientemente desnudos que no dejan de ser un trasvase de los estados de ánimo de los personajes y de la ciudad también, ¿no? Sí, sí, y además es curioso que tratando Kaurismäki, dándonos la visión de un país que él pues considera que está cada vez más envejecido, cada vez más desdoblado, y no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en El sabor del sake, la última película de Osu, donde lo único que hay es alcohol, nostalgia y una sensación de melancolía atroz, me recuerda muchísimo a casi todo lo que ha hecho Kaurismäki. Pues lo que decía, que ese país más, cada vez más envejecido, más alcoholizado, al borde de la quiebra moral y económica, lo retrata Kaurismäki un poco a la manera de Chaplin. Por ejemplo, estoy pensando que los obreros de Kaurismäki nunca transmiten ningún tipo de ideología. Son personajes que se saben perdedores, lo aceptan y simplemente intentan ubicarse en ese sistema que les excluye. En ese sentido, por ejemplo, el Chaplin de tiempos modernos es mucho más convincente, en mi opinión, que 1984 de Orwell o Un mundo feliz de Huxley, por ejemplo. Suscita o está latente, desde mi punto de vista, en los personajes de Kaurismäki, un fatalismo, una especie de un elemento de culpa pasiva, por decirlo así, como si estuviese escrito ya en su destino. También déjame decirte que en Kaurismäki hay una relación desde el punto de vista de dónde se coloca la cámara y cómo se quiere narrar, que es desde un punto de vista, primer plano frontal, que evidentemente es Osu, claramente sí, es total. Osu, y a veces también Bresson, pero sí, sobre todo Yasuhiro Osu. De todas maneras, como sucede con muchísimos de estos grandes cineastas, a menudo hay que coger las cosas con bastante cuidado, porque hay una entrevista que le hace Jonathan Ross a Kaurismäki en un programa de la BBC, que se llama Una semana con, en este caso era con Aki Kaurismäki, va a visitarle a Finlandia, y bueno, pasa una semana con él, una semana llena de vodka y cerveza, es una cosa asombrosa, y hay un momento en que le dice: Aki, no mueves mucho la cámara, ¿verdad? En tus planos son muy, muy, muy estáticos, y Aki responde: bueno, cuando tienes resaca la mañana siguiente es difícil mover la cámara. Cierto. Es muy difícil moverse uno casi, ¿no? Eso me lleva a relacionarlo con una reflexión respecto, por ejemplo, al personaje de Luces del Atardecer, Agustinien, que es un guardia de seguridad a que le pasan una serie de cosas y que se ve inmerso a través del engaño y de su pasividad e inocencia. Decía que a Koskinen hay que destruirlo. Yo creo que es la propia sociedad, más que el grupo de gángster y la chica, es la propia sociedad la que tiende a destruir a Koskinen, porque Koskinen es una mancha en el mundo de ese momento, ¿no? Es el otro extremo del mundo, mientras el mundo es frío, es egoísta, está paralizado, de ahí esos planos tan estáticos, incluso los propios actores a veces funcionan casi como arquetipos, pero en estado de parálisis, parece casi una fotografía en muchos momentos, ¿no? Sí, él en esta misma entrevista afirma que los guiones los escribe en apenas 48, 72 horas, que para él es muy sencillo, y que una vez que está eso, el resto sale solo, que no necesita demasiado tiempo para realizar una película. Y otra de las cosas que me llama la atención es que esta entrevista está realizada junto a un río, y es que ya he visto tres entrevistas a tres grandes cineastas junto a un río y que además me recuerdan muchísimo uno al otro. Me estoy refiriendo a Tarkovsky, por ejemplo. Me estoy refiriendo a Herzog y ahora a Karaisovsky. Así es. Son coincidencias, es causa o causalidad, es efecto. Pues la verdad es que no lo sé, pero les viene muy bien ese sentido de fluidez, ¿no? De cosas que pasan y una fatalidad. Respecto a lo que dices de que Karaisovsky escribe los guiones en un plis-plas, en apenas 48, 72 horas, habría que poner en duda el hecho de que lo que escriba son guiones específicamente, tal y como entendemos de una manera formal un guión. Yo creo que lo que posiblemente escriba Karaisovsky es un mínimo esqueleto de una idea para una película, donde pueden estar perfectamente delimitados o por lo menos apuntados, bosquejados, digamos la referencia clásica, ya sea, por ejemplo, el cine negro o el cine de gánsteres, que en realidad es, te decía el otro día, que me remite al polar francés y sobre todo a Jean-Pierre Melville, más que al cine americano de los años 40, ¿no? Sí, lo que quizá quiere decir Karaisovsky es que el guión, con ser importante, pues es algo que no hay por qué llevar absolutamente definido al momento en que se va a rodar, ¿no? Y que, bueno, con poco dinero, con ideas claras, con mucho esfuerzo, que todo esto me recuerda enormemente a Fassbinder, es algo muy similar, pues se puede hacer cine alejado del cine banal americano al uso y que entronca con toda esa tradición que viene desde los años 40-50. Y además con un equipo fijo, no olvidemos que en casi sus películas siempre repiten habitualmente todos los actores y todas las actrices y el equipo artístico y técnico. Exacto. Bueno, vamos a detenernos un momento y, si les parece, escuchamos un poco de música, en este caso una cantata de Bach, Gleich wie der Regen. Thank you. Pedro, el amor es una salida en las películas de Kaurismäki. Cuando parece que no hay solución, aparece como una solución redentora. Yo diría que es posible. Tomemos como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, una película Nubes Pasajeras. Yo creo que en Kaurismäki es la mujer, aunque de una forma subterránea, secreta, muda incluso, es la mujer la que creo que es la que impulsa, la que es la plataforma donde cabe la posibilidad de que al final el amor pueda cristalizar y salvar un poco el vacío que ronda siempre a los personajes del director finlandés. Sí, es un amor que ausente de cualquier retórica romántica, ¿no? Parece en Kaurismäki la única posibilidad de disminuir la absoluta soledad en la que se encuentran sus personajes. También suaviza un poco la intemperie, el sentido de intemperie en el que se encuentran, y muchas veces les salva de la locura directamente. Me gusta que comentes eso, porque una de las cosas que más me gustan y más me emocionan, porque me emocionan, es el tratamiento que hace Kiarostami de las relaciones en general entre los seres que pueblan sus películas, las que he visto, sino sobre todo con lo que es la idea de pareja, ¿no? Las relaciones sentimentales, creo que hay una emoción que fluye secretamente, que yo me imagino a Kaurismäki diciéndoles a sus actores principales que no, que se olviden un poco de toda la los tópicos que hemos asumido durante tanto tiempo viendo películas, sobre todo películas que responden siempre a actitudes repetidas, ¿no? Y sobre todo también me gusta el hecho de que en ningún caso o casi ninguno haya situaciones más allá del amor, estoy hablando de situaciones sexuales, ¿no? Eso me parece además un signo de valentía y además de conciencia de lo que quieres transmitir. Son personajes tan alejados de cualquier norma válida para cimentar su vida. Estoy refiriendo a normas religiosas, normas racionales, normas morales. Ellos son los que van creándolas según caminan, y la pareja es una posibilidad de crear normas válidas. Hay un diálogo, por ejemplo, en Sombras en el Paraíso, entre Nicander y su novia o su futura novia Ilona, que dice más o menos lo siguiente: yo no quiero nada de nadie, yo soy Nicander, antes matarife, ahora conductor de camiones de basura, dientes malos, estómago también, el hígado funciona así, así, la cabeza tampoco anda muy allá, no me preguntes qué es lo que yo quiero. Solo preguntaba, le replica ella. Más te vale, responde él. Ciertamente, los personajes no dejan de ser, a fuerza de estar inmersos, no dejan de ser los delegados de un drama que vemos un poco o casi siempre desde afuera. Kaurismäki inteligentemente siempre se coloca la mirada en el punto para no hacernos partícipe de lo que él pueda pensar, ni para llevarnos por un camino o por otro, sino para mostrarnos específicamente el drama que se está viviendo, ¿no? Ahí sí que lo podíamos relacionar con nuestro admirado Rossellini, ¿no? Sí, en esa misma entrevista de la que te hablaba antes con Jonathan Ross, le pregunta a Kaurismäki por qué sale tanto obrero. Tiene un sentido especialmente marcado ideológicamente cada una de sus películas. Y él afirma que no hay ni un solo obrero en mis películas. Todo lo que hay son perdedores. Esa diferencia es importante. Sí, porque yo creo que amplía bastante en marco, amplía el cuadro en que se mueven los seres humanos en general y los seres humanos que deambulan por los planos de Kaurismäki. Si solo fuesen obreros, reduciría el marco. Por lo menos eso me parece. De todas formas, Kaurismäki, que siempre tiene, como muchos de nosotros, una especie de educación sentimental cinematográfica muy vinculada al cine americano. Pero siempre, recuerdo por ejemplo en Nubes Pasajeras, están esos nuevos ricos que van a comprar el restaurante y se les ve con una prepotencia, con una satisfacción, con una desfachatez que yo creo que no deja de ser una metáfora de la propia ciudad y del propio país en que vive, al que evidentemente seguramente ama, pero a la vez odia con la misma ferocidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, ya que citas el cine americano, la figura de Douglas Sirk, que sí era importante para Fassbinder, también parece serlo para Kaurismäki, en esa concepción del melodrama tan a la americana que a veces... Sí, pero, por ejemplo, lo que distingue a Kaurismäki, por ejemplo, de Fassbinder en que, es que el melodrama, por decirlo así, porque sabemos que melodrama es un drama con música, y Kaurismäki le da mucha importancia, no solo desde el punto de vista del sonido, de lo bien que pueda sonar una melodía en un momento dado, sino de como si fuese parte del proceso narrativo la música. Bueno, decía que Kaurismäki tiende al despojamiento, a liberarse del peso, mientras que Fassbinder a veces lo que hace es, quizás por su vinculación teatral, a embarrocar, por decirlo así, ciertas situaciones, no en todos los casos, a veces también sabe despojar. Muy bien, Pedro, pues hasta aquí hemos llegado. La semana que viene no tendremos esta sección, no tendremos La Huella, porque todo el programa va a estar dedicado al cine, a la figura del maestro Roberto Rossellini. Ya le informaremos al final del programa de cómo va a ser esta semana próxima. Hemos concluido aquí nuestra sección de La Huella. Vamos ahora con un poco de música. Thank you. Esto era el alemán de un concerti grossi de Corelli. Hemos llegado a las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gieße nachts dem... La sensualidad de Anaïs Nin. Si el cuerpo es o fuese el depositario del Eros, figurado como templo, Delta del Venus, de Anaïs Nin, penetra en sus entrañas con la voluptuosidad de una abeja reina y el fragor virginal de una núbil. La literatura erótica, si se puede denominar, cosa que no creo, fue pasto para que espíritus mezquinos y pacatos, dispuestos a menudo a armarse para la guerra, empuñaran la bandera del orden moral en pos de restituir su Dios en el mundo. No cabe aquí disolverse en simpleza sobre el tema, sino escarbar en la tierra oscura del mundo erótico, no en el acto en sí. Si los relatos están plagados de miradas, caricias, gemidos y sudores, es porque hay un conducto emocional primigenio que los impulsa y provoca. Difícil entender el arte del amor si no partimos y participamos de «el amor es un arte mayor y excelso». Es en el templo, instrumento y canal donde depositamos la esperanza de un viaje búsqueda de nuestras potencias humanas que ocultas piden trascender, purificarse y volcarse al mundo. La mirada asemeja a un oleaje vertiginoso con vocación centrífuga. Lo carnal, lo amatorio, siendo un acto en sí mismo, debe tender a la expansión y a la conquista de lo ignoto. Anaïs Nin nos propone un choque de cuerpos, fluidos, ensueños, sensibilidades e impulsos que basten para construir la vención múltiple del amor. Solo que antes de comenzar la obra es preciso ir despojándonos de todo lo que nos pesa e impide que vuele libremente la imaginación. otra tragedia de Rodrigo Liao. Recuerda que si durante la semana quieres ponerte en contacto con nosotros, con el programa El Perseguidor del 105.9 Radio Guiniguada, tienes un email al que puedes acudir y hacernos los comentarios que consideres oportunos. Perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Vamos ahora con el huésped de la 23. Escribió Richard H. Wigan, ayudante de Chris Marker en Kurosawa, el Samurai, en una parte de su diario de a bordo de aquellos días. Déjenme que les diga que el verdadero autor de esa película jamás filmada y que lleva por título El viaje de Mastorna fue en realidad Roberto Rossellini. Escrita el año previo al rodaje de Roma Città Aperta, es decir, en las postrimerías de 1944, entre las fatigas del Uomo della Croce y Desiderio. Este guión de un hombre que aterriza en medio de un cuadro del Bosco, el Jardín de las Delicias, por ejemplo, fue un sueño transcrito del maestro y luego olvidado. A la sazón, su ayudante de cámara, Fellini, robó la idea en una de las muchas noches prebermanianas, me refiero a Ingrid, por supuesto, y la guardó en el caletre a la espera del mayor payaso trágico de todo el cine italiano. No, no es Toto, es Marcello Mastroianni. Su capacidad para agotar el absurdo en una caída de ojos, el placer en un alzarse lentísimo de la mano. Cuando Rossellini, ya casado, se enteró de que Fellini, su fiel escudero, planeaba el rodaje de su Mastorna, encargó a George Sanders el papel de su vida. Un dry martini envenenado que, construido a la manera de Buñuel, habría de servírsela a Fellini en uno de los innumerables agapes de Cinecittà. Federico enfermó de súbito, ralentizó su vida, se apagó a ratos de melancolía incontenible, renunció a Mastorna, que poco a poco, enhebrando paso a paso, fue regresado incólume al sueño inicial del que había surgido. Con el tiempo el maestro le devolvió a la vida. Con él rodó su Francesco Gioglare di Dio. Thank you. Esperión 20, a la dirección de Jordi Sabal, interpretaron este anónimo titulado The Lancashire Pipes. Hemos llegado a ellas. When we want to love, we love. When we want a kiss, we kiss. Las madres de Hitchcock. En la galería de personajes maternos del universo Hitchcock, el filtro orgánico que las mueve proviene y deviene un enrarecimiento desestabilizador tanto en presencia como en ausencia. Las madres de Hitchcock se perfilan como intrusas dispuestas a permanecer cueste lo que cueste. La vida o la muerte, perdición o redención. No es necesario el vínculo biológico de la señora Danvers en Rebeca, donde se contrae una oscura mitomanía exacerbada con tintes patológicos, para percibir que el ama de llaves está enferma de Rebeca, o si se quiere, de un halo fantasmal que se destila desde su letra hasta el perfume en la cama. Mrs. Danvers ama a Rebeca no como una madre a su hija, sino como una amante perdida, añorante y posesiva, celosa hasta el extravío de su objeto de culto. De ahí, su psicopatía le lleva a ver a Rebeca por todas partes, o que sintiéndola por doquier, su obsesión deviene psicopatía. Tomemos otro caso. La madre de Bruno en Extraños en un tren, a la que suponemos que ha malcriado a su hijo concediéndole toda suerte de caprichos, es un gozo y un pozo de neurosis evidente. Basta observar sus gestos, sobre todo su cara, espasmódica, tensa, alucinada, viaja de arriba abajo como una marioneta ejerciendo la autoventriloquía facial. El salto al rostro y la mirada de hiel de la señora Sebastian, la madre de Alex en Encadenados, nos remite a una pulsión despiadada, latencia criminal proyectada por la mirada fija, suerte de escalpelo penetrante que se nutre en ese extraño vacío. Y llegamos a la noche petrificada, la madre de Norman Bates en Psicosis. Superposición delirante que vive por delegación asumida, que no poseída, en los pliegues atrofiados de un joven paralizado por las pulsiones sexuales. Sus impulsos criminales se activan porque Norman Bates está muerto. Ya no vive en el mundo ni para este. De esta ausencia al crimen no hay apenas distancia, solo sobreposición. Bueno, Pedro, estamos llegando al final del programa y sería bueno ahora adelantar un poco cómo la agenda de la semana próxima, cómo va a ser este perseguidor de la semana que viene. Como bien has dicho, vamos a dedicar casi completamente el programa a través de una nueva sección que hemos titulado Viaje a Citerea, a la figura y a la obra del gran maestro italiano Roberto Rossellini. Vamos a desglosar de un punto de vista cronológico-artístico, a diferencia de lo que su hija Isabela comentaba de cómo se trataba la obra de su padre en familia, que era a partir de una actitud cronológico-histórica, donde primero iría Sócrates y después el Mesías, después Pascal, Luis XIV... Y la edad del hierro antes, ¿no? Bueno, la edad de Sócrates, del hierro, sí, y... para no ser tan minucioso. Exacto. En todo caso, vamos a intentar ser minuciosos en el hecho de estudiar, reflexionar y comentar un poco, sobre todo a grandes rasgos, los distintos pasos de la obra de Rossellini desde esos finales de los años 30, donde empieza a rodar sus primeros cortometrajes, esos recuerdos de juventud, como él mismo lo denominaba, para seguir con el periodo de propaganda fascista, que es el periodo de la guerra que va del 41 al 43, después seguir con el neorrealismo, que va del 45 al 48, tratar un poco una serie de obras que están ahí como incrustadas, seguir con el periodo Berman, pasar al periodo histórico, sin dejar de comentar India, y terminar con el periodo didáctico. Y este viaje a Citerea lo vamos a hacer una vez al mes, con menos música de la que es habitual. Sí habrá música, pero será una música que no irá variando, no irá rotando, y estará dedicada siempre a esa música maravillosa de Eleni Kalendru, de las películas de Angelopoulos. Sí, que sobre todo nos remiten a lo que es la raíz y la esencia de esta sección, o por lo menos lo que nosotros queremos que sea, que es la visión del viaje, tanto como dinámica física, como mito, como búsqueda. Pedro, otra cosa, esta semana me parece que has estado por ahí viendo lo de los martes literarios en el Café de Espacio. Exacto, yo con otros amigos entusiastas de la literatura, pues hemos o pretendemos crear un pequeño espacio, un día a la semana, que serán los martes, allí en el Café de Espacio, que es el antiguo Edrújulo, en la calle de Cebrián, donde se dé pie al comentario, a la reflexión, al compartir ideas y gustos, y también disgustos, y a los que están invitados cualquier persona que tenga una curiosidad y un mínimo de interés por leer, escuchar y participar, que es de lo que se trata. Muy bien, pues hemos llegado al final del programa. Recordarles solo que tenemos un email a su disposición por si quisieran durante la semana hacernos llegar cualquier tipo de comentario o sugerencia. Anoten, es el perseguidor guiniguada, todo junto, @yahoo.es. Y también nuestro blog, del que pueden descargar los programas. Es el http://elperseguidor-guiniguada.blogspot.com. Bueno, también recordarles que este programa se repite mañana, jueves, de 3 a 4 aquí en Radio Guiniguada en el 105.9. Muy bien, Pedro, pues hasta la semana que viene. Pues hasta semana que viene. Salud.